No, yo creo que ni de un lado ni del otro. El discurso fue claro, es un discurso absolutamente conciliador, en donde dentro del ámbito democrático se reclama el diálogo y el consenso, el diálogo sincero, el que lleva los consensos duraderos, y me parece que lo del conflicto fue una cita así de pasada en el discurso, pero en realidad el discurso está basado en el diálogo y en los consensos y en la aplicación de políticas que lleven a una Argentina mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos en los próximos 50 años. Creo que si uno lee totalmente el discurso, está claro eso, ¿no? Bueno, es un discurso conciliador, cosa que por ahí no se estaba dando desde el sector agropecuario y que no se está dando quizá tampoco desde el lado del gobierno. ¿Por qué decidió, Alberto, usted quizá comenzar con esto? No, yo no comencé con esto ahora. Nosotros desde Carvap, hace mucho tiempo que estamos trabajando en las mesas de la provincia de Buenos Aires, en todas las mesas con las entidades y con el gobierno, y tenemos la absoluta libertad, el criterio y la sinceridad para criticar muy fuerte lo que está mal y apoyar lo que está bien. Así que y creo que así lo entienden las autoridades, que cuando existe un problema serio se nos escucha y se nos atiende. Muchas veces, lamentablemente, no se solucionan los problemas que pedimos, pero bueno, eso es otro problema, y eso por eso es que nosotros decimos que muchas veces no se llega a los consensos necesarios para solucionar los problemas que en los últimos años han llevado a esta sin salida, a este círculo vicioso que es el problema del trigo, el problema de la leche, el problema del maíz, y que no se puede solucionar más que con medidas fuertes que el gobierno nacional no quiere tomar. Entonces se van emparchando una medida con otra y ninguna tiene éxito porque son emparches de las anteriores. Exacto, Alberto. Ustedes como Carvap tienen obviamente mucho más contacto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires que con el gobierno nacional, que eso lo tendrán a través de CRA. Pero justamente gran parte de los conflictos, como usted bien dice, o de los problemas que tiene el sector, se solucionan desde la órbita de la nación y no desde la provincia. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, se solucionan desde la órbita de la nación, pero también yo creo que las provincias deben hacer lo suyo, deben ejercer no diría una presión, pero sí un predicar constante en cuanto a que las cosas que aplica la nación o las medidas que aplica la nación también son ruinosas para la provincia, porque que no se pueda vender el trigo perjudica a los productores de la provincia de Buenos Aires, que es la mayor productora de trigo del país, también perjudica a los consumidores de la provincia de Buenos Aires, perjudica a los molinos que están en la provincia de Buenos Aires, perjudica al transporte que está en la provincia de Buenos Aires, en fin, perjudica los ingresos impositivos por tasas que la provincia de Buenos Aires cobra. Así que me parece que esto tiene que ser una tarea mancomunada, porque si no, es un diálogo de sordos. Bien. Alberto, le agradecemos mucho el contacto tempranero con Radio Olavarría. ¿Va a venir a la Expo este fin de semana? ¿Va a mandar algún emisario aquí a la Expo de la ciudad? Sí, seguramente va a ir alguien de la mesa de Carvap.